Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Y bueno, ya estamos al aire, qué rico, estamos bien viernes, fin de semana también, aquí con su programa Woodstock Blues, ya saben, todos los jueves y viernes, solo por la señal de la radio de la Casa de la Cultura, y por supuesto también nos escuchan por la www.casadelacultura.gov.es, ya saben, este es su programa Woodstock Blues, salimos desde Quito, Ecuador. Desde la mitad del mundo, la ventana, la voz, este es su programa donde siempre estará abierto para el arte, para la cultura, para el blues, para el rock and roll. Pues es un gusto enorme, soy Pato Recalde. Vamos a comenzar con algo chévere y también algo con algo ecuatoriano, justo Grimillón de gracias también a nuestro hermano Blue Rock and Roll, como es Andrés Viracoche en el control de sonido. En un momentito también ya está acá un invitado especial, también un gran artista, Jairo, que ya vamos a conversar unos segunditos también con él, que nos viene con unas muy buenas sorpresas de lo que es el arte ecuatoriano. Arrancamos así mismo, amarillo, azul y rojo, con una bandaza de esas reconocidas bandas ecuatorianas, como es Mozzarella. Fue muy lindo verlos nuevamente otra vez reunidos en el escenario después de, ¿qué será?, 25 años, creo, un poco más, de esta gran banda que dieron también un concierto hace unos 2 años. Fue un gusto enorme. A mucha gente, dice, le fueron las lágrimas viendo tantas canciones de aquellos, de aquella época, ¿no? Y volverse a reunir. Menos palabras, menos bla bla, más glu glu, como dirían algunos amigos. Aquí está esta gran banda, Mozzarella, talento amarillo, suelo rojo con Crossing. Come on, I got a ride. Bueno, escuchábamos esta gran banda, ¿no? Y hay una entrevista también que le hacemos también a un gran músico como es de la Wash, conocido como Wash también, Washington, uno de los grandes músicos, y justo tuve el honor de entrevistarlo también en aquella fecha inmemorable de volverse a encontrar esta gran banda. Como habíamos hablado, tenemos un invitado especial. Un invitado especial que en realidad ha sido un gusto, ya tenemos algún tiempo atrás también como grandes amigos, también hemos estado en el escenario, parte también, bueno, de Blues Project en su tiempo, la banda la tenemos ya 13 años, también fue parte también de Blues Project, menos palabras, también este gran artista. Bienvenido mi hermano rock and roll también, Jairo. Hola Pato, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola audiencia. Qué bueno onda tenerte acá, Ñaño. Bienvenido, sabes, siempre, como mencionamos, desde la ventana abierta al arte, a la cultura, al blues, al rock and roll y a toda la expresión del arte, ¿no? Ecuatoriano y, por supuesto, el mundo. Nos comentabas un poco de todo lo que se está desarrollando y se viene, ¿no? Bueno, sí, estoy yo acá básicamente para promocionar la última etapa de lo que hemos venido desarrollando y que lo hemos denominado como el mes de los títeres, mayo, el mes de los títeres. Es un espacio donde nos hemos juntado varios grupos de títeres de la capital para difundir nuestro arte, ¿no? En un espacio donde nos abren las puertas, que como es el mundo juvenil, el Parque La Carolina, para quien no se ubica, el planetario del Parque La Carolina, que está más o menos un par de cuadras al sur de la tribuna de los Shiris. Entonces este espacio, este espectáculo, este evento, mejor dicho, lo estamos desarrollando todos los fines de semana, es decir, todos los domingos del mes de mayo, y lo hemos denominado mayo, el mes de los títeres. Qué buenazo. ¿Desde cuándo comenzó el evento? Inauguramos el evento con bombos y platillos desde el domingo 3 de mayo. Y es decir que hemos tenido pues varios domingos. Ojo que este mes tiene 5 domingos. Entonces aprovechamos que hicimos funciones el domingo 3, el domingo 10, el 17. Ahora nos toca el 24 y el 31 cerramos ya este evento. Que se viene el 24, Jairo. Sí, el 24 de mayo se presenta justamente el 24 de mayo, ¿no? Mira, ahora me haces caer en cuenta, sí. Claro, sí, una fecha histórica, pues ya saben. Se viene mi obra de títeres, que es mi ópera prima. Se llama El Negro Cirilo. Es de creación tuya. Sí, está basado en una canción que ya existe, es una canción infantil. Ojo que esta obra de títeres es para todo público, es familiar, entonces lo pueden disfrutar desde el más pequeño, desde el que gatea hasta el otro extremo que también gatea. Buenísimo, ¿no? Qué buenísimo. Y bueno, aparte vas a comentar un poquito, porque esa va a ser la sorpresa también, me supongo, para toda la gente que va a disfrutar. ¿En qué parte va a ser esto? ¿El día? Fecha. Perfecto. Esto va a ser en el Teatro del Mundo Juvenil del Parque La Carolina, ¿sí? A las 12:30, este 24 de mayo, y el próximo domingo, igual 31 de mayo, igual a las 12:30, con la misma obra, El Negro Cirilo. ¿Hay entrada? La entrada está a $4. Bueno, $4 para ver un buen espectáculo, sí. Pues, y artístico, y bueno, amarillo, azul y rojo también, ¿no? ¿Quién más está en la propuesta, Jairo? Bueno, el grupo nuestro se llama la Sociedad Antónima. No es anónima, sino antónima. Sociedad Antónima Artes Escénicas. Nos hemos dedicado a lo que son los títeres, al teatro, a la música, al baile, en fin. Y pues en esta ocasión, como les digo, estamos en el mes de los títeres con nuestra obra que se llama El Negro Cirilo. El texto es una creación mía basada en esta canción. Si ustedes pueden, pues, ahora que estamos pues con la tecnología a mano, no como antes que teníamos que hacernos 8 para buscar un tema, una canción. Ahora te metes al YouTube y buscas El Negro Cirilo y encuentras la canción. En parte está inspirada la obra, ¿no? En parte de la letra, pero no en todo. Le hemos dado algunos cambios también como para buscarle puntos dramáticos y cosas así. Qué buena onda. Y aquí conversando con este gran brother, gran amigo, como lo diríamos, Jairo. Vamos a seguir un poquito con más música, nos dice Andrés en el control de sonido. Vamos a seguir disfrutando también de arte, también vamos a seguir hablando también con Jairo. de todos estos, de todas estas anécdotas aparte, y por supuesto todo lo que se viene con este gran evento de títeres, ¿no? Está súper buena onda. Así que vamos a traerle al escenario una gran banda también de hace muchos años, la de Eddie Burdon. Eddie Burdon, mucha gente la escuchó seguro, con Casa del Sol Naciente, Eddie Burdon. Vamos con un tema súper chévere que seguro van a disfrutar toda la gente que disfruta el buen arte, de la buena cultura, de la buena música. Aquí está, Animals con Halmy. Y bueno, escuchábamos de este grande, ¿no? Eddie Burdon con The Animals. Quería mencionar también que se viene el Tattoo Fest, ¿no? Un abrazo bien grande también a Cristian Brito, a la Daniel Das también, que se viene un gran evento viernes 19, sábado 20 y domingo 21. Ahí vamos a estar también con Andrés Viracocha, también vamos a estar poniendo nuestro granito de arena en este gran evento también. Que se va a desarrollar también en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Así que seguimos trabajando para este gran evento. El Quito Blues también se viene con nuevas propuestas, con nuevas bandas, también, bueno, las mejores bandas también de Ecuador, y bueno, trabajando a full con esto. Quiero agradecer también a las señoras, a los señores también del Museo de la Casa de la Cultura. Nos recibieron súper bien, millón de gracias. Un abrazo bien grande también a la Embajada de Chile, al señor agregado cultural, Patricio Rivas, que hemos tenido unas conversaciones muy interesantes en el respecto a cultura. Bueno, hablando culturalmente, millón de gracias a Patricio por recibirnos y en especial por podernos brindar esta parte de escuchar a una... al lado también que hace gestión cultural. Millón de gracias. Seguimos acá también con nuestro gran amigo Jairo. Jairo, bueno, vos vienes de ya algunos años encaminado con bastantes partes, ¿no? Con géneros artísticos, hacías música. Jairo 2. Claro, sí, hacíamos. Justo ahora estábamos acordándonos de los tiempos idos, ¿no? Estábamos comentando idos y no volvidos. No, yo creo que sí. Bueno, pero hemos hecho música juntos. Hace, ¿qué? Unos 4 meses también grabé un disco y le invité acá al Pato para que meta su armónica y todo bien. Esperamos también hacer el lanzamiento de ese disco pues en un par de meses, creo yo. Y estamos ahí trabajando. Se ha hecho mucha música, rock and roll, siempre, tú sabes. Me acuerdo que hacíamos tributos a los Doors, ¿no? Una claro, gran bandaza acuerdo, de blues también, acuerdo, ¿no? Me acuerdo, sí. La gente te conocía también como Jairo Dor, ¿no? Y bueno, mucho tiempo, bueno, también tuviste tus proyectos musicales también, y bueno, siempre estuviste desarrollándote en el teatro, la danza, ¿no? En el teatro, claro, en el teatro, los títeres. Yo vengo de una escuela de títeres como es la Rana Sabia, un reconocido grupo de acá de la capital y del Ecuador. Estoy trabajando con ellos más o menos desde el 2001 y en la misma época también ingresé yo a estudiar en la Facultad de Artes, en la Escuela de Teatro de la Universidad Central. Y desde ahí se viene gestionando, se viene haciendo cosas. Y pues hemos formado parte de varias agrupaciones. Tuvimos y el privilegio pues de hace 2 años de crear este grupo de artes escénicas, Sociedad Antónima. Y pues estamos trabajando ahí. Qué bueno, ¿no? Y son las trayectorias, son el fruto, el trabajo también de muchísimos años, ¿no? Y por supuesto, también disfrutando lo que es hacer arte, ¿no? Qué lindo. Y te felicito y congratulaciones. Gracias, a este gracias. Gran evento, porque tú estás un poquito arriba de esto, de lo que es producción, ¿no? De este evento que es casi todo mayo de títeres, ¿no? O estás compartiendo pues, con alguien más la producción. Sí, estamos de hecho compartiendo un poco la producción con dos grupos. Un grupo es de unos amigos nuestros de Tulcán, mira, ah, qué fíjate, bueno, qué bueno, del norte qué bueno, del país. Qué bueno, ¿no? Ajá, para que veas que Noto está acá. Ellos son el grupo El Son del Cueche y mostraron su obra Ante la Ley. Y también a las riendas, ¿no? Tomando las riendas de este proyecto estamos pues la Sociedad Antónima, como te digo, con nuestra obra de títeres del Negro Cirilo. Qué bueno, eso, ustedes están compartiendo también esta producción, ¿no? Chuta, sí. Gestionar, hacer producción. Es complicado. Demasiado complicado, pero ahí está todavía los soñadores, los que creemos todavía en esto, ¿no? Y hay mucha gente que dice, oye, es posible vivir del arte y todo, porque muchas veces... Dicen, bueno, ¿y ustedes cómo le hacen? Pues como cualquier otra profesión, hay que buscar espacios, hay que golpear puertas, y hay que seguirse promocionando y dejando, como diría una persona normal, dejar carpetas, ¿no? En uno y en otro lado para gestionar y buscar. La gestión, ¿no?, cultural es muy fuerte, pero bueno, ya son eso, son espacios, ¿no? De que chuta es muy tenaz. Pero lo haces con cariño. Con cariño, gusta, por supuesto, claro. Por supuesto, eso lo sabemos, ¿no? Porque no sabes que es solamente una cosa tuya, sino que es para el público, ¿no? Y a ti te interesa como artista mostrar lo que tienes al público, ¿no? Y también tener un público cautivo del arte para las futuras generaciones, ¿no? Por supuesto, y está encaminado ya eso, ya muchos años, mucha gente también, y estamos ahí, ¿no?, dándole, Jairo, mi hermano. Quiero mandar un saludo bien grande a Pablo Isurieta también, con el programa Planeta Rock. Ellos vienen, es un programa que va a salir también a un canal colega, como este canal Canela, y ya viene acá a los estudios. Millón de gracias a Paula Isurieta, a Pauli Zurieta y todo, de todo el programa que se llama Planeta Rock. Y ese programa va a salir al aire el 28 de mayo en redes y en el canal de YouTube. Y bueno, la señal abierta parece que saldría en julio. Así que un abrazo bien grande a Paula, que nos escribe que ya está viniendo acá al programa. Millón de gracias, Paula. Y bueno, congratulaciones también a este programa que se va a dar, como se llama, Planeta Rock. Seguimos acá con Jairo. Jairo, cuéntanos un poquito más, ¿qué más se viene en esto, no? Y más bien dicho también, ¿cómo les fue en los días pasados, no? Ya, el espacio del mundo juvenil, el teatro del mundo juvenil es un teatro muy, muy, muy bonito. Y como que tiene justo para ese enfoque, ¿no? Para el enfoque de los títeres teatro. Pues no, para todas las artes escénicas, como pueden ser el baile, el clown, el teatro, los títeres, en fin, es un lugar muy bonito. La sala se está calentando de a poco, ¿sí? Lo importante de este nuevo espacio, y como cualquier otro espacio, es no dejar caer el proyecto, o sea, es decir, mantener la programación semana tras semana para que la gente se vaya acostumbrando, porque si dejas aflojar una semana, dos semanas, un mes, la fregaste. Entonces debe seguir, y claro, el mundo juvenil pues nos ha venido dando la mano a muchos artistas emergentes, se podría, si cabe el término, para generar estos nuevos espacios, ¿no? Porque ahora es realmente tan difícil entrar a los espacios convencionales, los grandes teatros de la capital, y pues están generando estos espacios alternativos, como ahora también se conocen los teatro en casa, en fin, ¿no? Entonces también hay estos espacios que nos brindan su apoyo, ¿no? Para seguir mostrando lo que nosotros tenemos para el público. Qué buenazo, Jairo. Seguimos conversando de arte, de gestión cultural, de este gran evento también con este gran amigo Jairo. Vamos a seguir un poquito con más música. Millón de gracias siempre en el control de sonido a nuestro gran amigo, hermano Blue Rock and Roll, como lo decimos, Andrés Viracocha. Ah, es un tema muy bueno es un tema muy bueno, también Amarillo, Azul y Rojo, de un gran artista ecuatoriano del Puerto Principal, ha estado ahí en algunas ediciones del Quito Blues, como es Antonio Vergara, sacó también ya recién otro video, y es lo bueno, lo interesante de que también en géneros que de pronto tal vez no tuvieron tal vez el aporte, el apoyo, pues vaya generando eso, ¿no? Antonio también ya ganó unos premios en el programa de Nebraska Chiriboga, también Antonio Vergara, y ya fue también mencionándose el blues ecuatoriano, sabiendo muy bien que el blues ecuatoriano pues ya nació hace mucho tiempo con el Héctor en aquellos tiempos, años 72-73, Héctor Napolitano. Hay videos también que lo hace en el canal, no recuerdo el canal, pueden visitarlo en YouTube, también está esto que lo hace el señor Monteros, Gabriel Espinosa Monteros a Héctor Napolitano en ese tiempo tiene como 18 o 20 años, y ya está haciendo blues Amarillo, Azul y Rojo. Otro de los grandes también, Ramiro Negro Acosta, también otro de los grandes, como es Jaime Guevara, que él sacó Erótico Blues en el año 73, y ya estaba viviendo acá en Ecuador el blues, que bueno, esto vive desde hace muchísimos años, pero con la expresión artística de estos grandes pilares, talentos que tenemos en Ecuador. Y bueno, y lo que ha seguido hasta ahora, ¿no? Es muy interesante, también cabe mencionar siempre de los pilares, de los creadores de muchas cosas que fueron en cierto modo la puerta para seguir, ¿no? Vamos a seguir con algo como nos mencionaba Andrés. Noctámbulo con este gran artista desde el Puerto Principal, Antonio Vergara. Comienzas a ver que tu entorno no está bien y piensas en correr, dejando a un lado tu padecer. Música. noche efímera, risa efímera, música efímera, vida efímera. ¿Por qué temerle a la fiesta? Si en el fondo estás bien. Primavera, voy a tocar tu puerta, y si te alejas, todo puede suceder. Efímera, marcha efímera, playa efímera, vida efímera, porque huirle al destino. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo Voz Mestiza en la Iglesia María Auxiliadora de Quito, la fusión de ritmos junto a letras tradicionales y modernas que nos representan y forman parte de lo que somos, constituyen la base del repertorio de esta agrupación. El grupo está integrado por Paula Herrera, vocalista, Juan José Almeida, pianista, y Esteban Rivera, bajista. Internacionales. La Habana. El dúo cubano Buena Fe, comprometido con causas sociales y culturales, se presentará el 23 de mayo en La Habana. Este dueto, integrado por Israel Rojas y Joel Martínez, buscarán con este concierto informar y crear conciencia sobre el cambio climático y la protección de la naturaleza. El grupo ha grabado una docena de discos en 15 años de carrera profesional. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Fábulas en la Luna Llena. Fábulas en la Luna Llena, de María Antonieta Viteri. En la presentación de la obra estará Eduardo Ramírez. Y en la parte musical, el Coro Infanto Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sala Benjamín Carrión. Martes 26 de mayo, 11 horas. Le esperamos. Ahora se escucha mi voz. Y si me gustan los tatuajes, no me digas delincuente. Que si me gusta llevar el pelo largo, no te cambies de vereda. Y si mi ropa te asusta, es solo eso, ropa. Quiero que sepan y que los medios nos escuchen bien. Somos jóvenes con muchas cosas por decir y hacer. Somos el cambio. Que cuenten la plena es nuestro derecho. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. La voz de tus derechos. Trabajamos por usted. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura suspende temporalmente sus actividades hasta el 30 de mayo, tiempo en el cual se pondrá a punto las recomendaciones realizadas por los técnicos de la Secretaría de la Central de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos. Gracias por su comprensión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, soy Pato Jarro Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Good Stop Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Good Stop Blues. Y bueno, seguimos acá en este programa. Ha sido muy especial, con arte, con música, con blues, con rock and roll, con invitados especiales como Jairo Arciniegas. Qué buena onda tenerte acá, Jairo. Estamos conversando algunas cosas de estos micrófonos también, ¿no? Toda la apertura cultural de los años también que se han pasado, de muchas personas que también se bajaron, como diríamos, de la camioneta, porque tal vez ya no creyeron tampoco en esto de seguir luchando con tantos procesos que a veces se caen, ¿no? Generar bandas, generar espectáculos, generar eventos, proyectos, es súper duro, pero bueno, ahí estamos todavía, Jairo. Claro, manejar todavía los tiempos. Yo admiro mucho a los grupos que se mantienen en el tiempo, porque manejar los tiempos de cada músico es un asunto tenaz. No sé si te ha pasado coincidir horarios de ensayo, que a mí me salió una cosa, que el trabajo que tengo por acá, que tengo viaje, que es súper complicado. Es por eso que, bueno, ahora que estamos en un programa netamente musical... Yo diría es un programa más bien abierto al arte, ¿no? Escuchas música y ha habido expresión artística, no solo de pintura, ¿verdad? De arte en general. Ha habido fotógrafos extranjeros, ha habido caminantes, viajeros. Entonces este es un programa, como siempre mencionaba, bacán. La voz abierta al arte. Bacán, chévere. Bienvenido siempre, Jairo. Bacán, Patito. Hablando también del proyecto que se viene, mi proyecto, la banda, el dúo Sutano. Es un proyecto solamente de guitarra eléctrica, batería y mi voz, en donde el Patito pues puso su armónica ahí, fue un día volado y hizo sus tomas ahí, pues, y chévere. Esperemos pues poder lanzar el disco por este medio. No, seguro, tienes acá toda la apertura, ya lo sabes, Jairo, toda la bienvenida acá, y por supuesto vamos a estar acá. Saludos también a la baterista, la Pachi Martínez. Un abrazo bien grande, sí. También esta gran artista, también cuencana, sí, ¿no? Sí, cuencana, es una peladita, tiene 24 años, muy buena baterista. Chévere. Bueno, pues, veamos cómo va el asunto. Retomando ahora el tema de los títeres, ¿no? Para recordarles a nuestro público que estamos este domingo 24 y el 31 de mayo, a las 12:30 en el Teatro del Mundo Juvenil, con la obra de títeres El Negro Cirilo. Así que, amigos, no todo en la vida es fútbol, no todo en la vida es telenovelas. También está el arte independiente. pues nos gustaría que nos acompañen, que lleven a la familia, a las mascotas, a todo el mundo, a los vecinos, y que nos vean y que vean este trabajo que ha sido resultado de mucho tiempo y pues de mucho sacrificio, como en todas las profesiones, ¿no? El artista también suda la gota, se quema las pestañas y tiene que luchar como cualquier otro ser humano. Bueno, pero este trabajo, por supuesto, es garantizado con arte, con profesionalidad, con calidad. Así que no se olviden, vengan, disfruten de este gran evento. Disfruten, porque es un gran evento el que estás mencionando, Jairo. Mm. ¿Entre cuántos artistas están ahí? La obra del Negro Cirilo está, pues, hecha para dos actores titiriteros. En este caso está Laurita Oviedo, a la que le mando un saludo. Exacto. También, claro, ella es graduadita, está salidita del horno del laboratorio Malayerba, sí, fue estudiante de ahí, es una gran músico también, percusionista, hace teatro, está ella, Laurita Oviedo, a la que le mandamos nuevamente los saludos, y estoy yo como también titiritero y músico, ¿no?, en la obra. Pero la obra también está musicalizada, ¿no? Sí, claro, claro, sí. De hecho, pues, como les comentaba al inicio, la obra está basada en la canción El Negro Cirilo. Va más o menos por ahí. En la obra tenemos muchísimos momentos donde la gente se ríe, donde la gente sufre, donde la gente llora, donde la gente canta, aplaude, porque el asunto es que en todo el trayecto de la obra, en toda la obra, desde el inicio al final, nosotros vamos interpretando piezas del repertorio musical infantil latinoamericano, ¿no? Entonces ahí ustedes podrán escuchar temas como La Serpiente de Tierra Caliente, La Iguana Tomaba Café, El Mismo Negro Cirilo. Por ahí también un saludo especial para Alex Alvear. Tenemos un tema de Alex Alvear ahí, El Caballito Azul. Buenísimo, ¿no? Este gran artista ecuatoriano, un gran músico. Oye, hablando de Alex Alvear, haciendo un paréntesis, cuando yo estaba escribiendo El Negro Cirilo y se me ocurría que en un momento de la obra necesitaba yo usar este tema, gran tema, El Caballito Azul, El San Juanito, ¿no?, que muchos de ustedes lo habrán oído. Yo fui a verlo a él, justamente estaba presentando en un escenario emblemático de la capital, como es la Concha Acústica de la Villa Flora. Se presentó años, con, ¿no? Claro, se presentó con junto a otros artistas, estuvo Mariela Condo también. Sí, también se le manda saludos a Marielita. Y yo no lo conocía, Alex Alvear, o sea, él, mejor dicho, no me conocía a mí. Y yo fui a camerinos, ¿no?, tras bastidores, y me recibió siempre con una amplia sonrisa mi amiga Mariela Condo, y yo le dije, oye, ¿será posible que el maestro me pueda atender porque quiero hacerle una petición? Dijo, ven, te presento. Y el man, súper fresco, sin ninguna clase de protocolos ni cuestiones así, le comenté, le dije, mira, yo tengo esta obra, quisiera ver si puedo yo usar un tema tuyo. ¿Cuál es?, me dijo. Le dije, El Caballito Azul. El man dijo, loco, haz lo que quieras. El man se puso súper contento, me abrazó, fue una cosa así, y yo enseguida le dije, con gente así es cuando a uno le da gusto tratar, ¿no? Oye, bueno, y estamos mencionando de un grande, ¿no?, de un grande en nuestro país, sí, un grande que ha dado tanto, ¿no?, bueno, Promesas Temporales, imagínate, y bueno, grandes, grandes proyectos de una persona, de un artista como es Alex Alvear. Tuve el gusto de verlo también un tiempo atrás, ahí estuvimos con tantos músicos, entre esos Ramiro Acosta, Jaime Guevara, La Jocho, Luz Blanc, y por supuesto estaba este gran maestro amarillo, azul y rojo, ecuatoriano, Alex Alvear. Vamos a seguir con un poquito más de música, charlando, y vamos a tener una sorpresita también aquí. Justo trajo su instrumento musical también acá, Jairo, que nos va a dar una sorpresa en unos segunditos más. Vamos con algo chévere, esto es Arctic Monkeys, Dancing Shoes. Disfrutemos de esto. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Open, they're looking for you. Sure, you'll be rummaging through. Oh, and the shit shock horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's so, so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting, and the only reason that you came to what you're scared for. Well, don't you always do? Y bueno, aquí con grandes invitados, con el Jairo también, Jairo Ciniega, este gran artista que está, bueno, mencionando también todo lo que se va a dar, ¿no? ¿De qué día, qué día? Bueno, ya son las dos últimas fechas. Mayo, el mes de los títeres, se está realizando en el Teatro del Mundo Juvenil del Parque La Carolina, este domingo 24 y domingo 31 de mayo, 12:30, valor $4. Los integrantes del grupo de artes escénicas Sociedad Antónima de Quito, con su obra El Negro Cirilo, estamos con los brazos abiertos y nuestro corazón también henchido para recibirles y entregarles todo en el escenario, todas nuestras emociones, nuestra vibra, las vísceras, lo que ustedes quieran, para todos ustedes. Así que no se olviden, esto va a estar mucho, pero muy buenísimo, con Jairo, un gran artista ecuatoriano. Bueno, como comentábamos hace unos segunditos, pues también él estaba vinculado también siempre a la música, al arte, al teatro, y bueno, ahora con este gran evento. Tenemos otros invitados especiales, ya casi terminaron el programa. Está acá también Paula Isurieta, y bueno, les mencioné hace unos minutitos también el gran programa de Planeta Rock, que va a salir en unos momentos más, en unos días más, y bueno, las congratulaciones total. También le tenemos a Eddie, ¿eh? Qué buenazo tenerles acá. Este es su programa, es la ventana abierta al arte. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Patito, pues qué gusto que nos invites una vez más a tu programa, que es maravilloso. Bueno, sí, a toda la gente maravillosa del movimiento rockero les estamos dando la primicia de que la próxima semana estamos lanzando a través del canal de YouTube Planeta Rock, y posteriormente en julio pues estará en canal abierto, en un canal nacional, nuestra querida Casa Canela. Así que, queridos amigos, pues les vamos a invitar, porque Planeta Rock es un espacio abierto, es un espacio para que todos disfruten de la buena música, del buen criterio de manejar lo que es el movimiento metalero. Estamos abiertos a todos los géneros, a todos los amigos de la onda oscura, de la onda gótica, son todos bienvenidos, y así pues vamos a trabajar durante todo este año. Y pues qué lindo, Patito, que nos invites y hablar de todo esto. No, pues siempre es un gusto, Paula, Eddie, siempre bienvenido. Eddie. Muy buenos días. Nosotros estamos haciendo la invitación a todo el movimiento metalero. Nosotros tenemos una propuesta amplia, la cual une y más no divide, la cual abre ventanas y no las cierra. Crea puertas donde puedan venir todos los géneros de toda la del movimiento metalero, los cuales nos puedan ayudar y ayudarnos todos mutuamente para que podamos mejorar el movimiento, no solamente de un género, sino de todos, porque todos somos uno solo, todos somos un puño, el cual podemos reaccionar de manera buena para que todos nos vean de mejor manera y no nos traten como lo que nos han tratado en el pasado, nos han visto mal, o tal vez nos han estigmatizado de otra manera, que no, les diría que nosotros los metaleros no somos malas personas, no somos satánicos, no somos personas malas, somos profesionales, creadores de muchos, ¿qué les puedo decir?, muchas cosas buenas. Somos padres de familia, tenemos hogares, tenemos profesiones, somos una persona normal. Esperemos que no nos... En esa parte es muy fundamental mencionar muchas cosas, ¿no? Habemos mucha gente, no solo creo, del movimiento de rock metalero, ¿no? Hay mucha gente que podemos tener tatuajes, podemos tener el pelo largo, y a veces te estigmatizan, ¿no? Así es. Y en realidad yo la propuesta es siempre, bueno, yo tengo ya algunos años en esto, tengo 47 años, pues más que todo es creer en lo que uno hace. Al creer en uno lo que hace, pues derecho y frontal, honesto, lo que algún rato hablábamos de estos micrófonos contigo, pues Eddie, no de más que una palabra que tal vez no salga también, pues que resbale. Hay que estar muy claros en las propuestas en las que mencionamos. Tenemos el pelo rasta, tenemos el pelo largo, tenemos metaleros, tenemos nuestro gusto porque vive el metal, porque vive el rock, pero en realidad, más que todo, creo que nace desde nuestro lado el sabernos querer, el sabernos saber qué hacemos, que sabemos quiénes somos. partes de ahí, ¿no? Porque ver a la otra persona que te diga, porque no utilizas ni tabaco, no utilizas nada, y eres drogadito porque tienes el pelo largo. O sea, ¿qué onda? Y el que más se muere de las iras de Eddie, Paula, Jairo, es uno, y te haces una mala sangre porque el otro dijo eso, y sí, no serlo tú. Pero cuando tú eres consciente, eres claro, y sabes muy bien que eso tú no lo haces, pues, que resbale. Es una propuesta que cuesta mucho el bancarse, montarse encima una sociedad, un medio, una familia en la cual tal vez no esté de acuerdo a una forma de vida en el sentido de que, bueno, entre comillas, una común silvestre sociedad, tienes que ser el arquitecto, doctor, abogado, y tal vez alguna gente no pensamos así. Nosotros disfrutamos del arte y disfrutamos tal vez porque nos gusta el pelo largo, los tatuajes, o vivir de una manera diferente. Pero va por ahí, ¿no? Recuerdo esto también pasó en Bolivia con grandes amigos también. Ellos eran entre europeos y también de allá, punkis, ellos eran punkis. Y tuvieron graves problemas también, bueno, fueron problemas con derechos humanos y todo eso, ¿no? Entonces yo propongo eso también, mi historia, y mucha gente me conoce, ha sido reflexionar también eso. Yo estoy muy de acuerdo contigo de que esta cultura tiene que seguir avanzando. Hacemos arte, disfrutamos del arte, pues que también nos respeten, eso sí es muy claro, que nos respeten lo que hacemos, tener nuestros espacios, que somos trabajadores como los demás. Aquí la cultura hay que seguir trabajando muchísimo. Bueno, ha sido temas ahí que se fueron un poquito a la mano, pero bueno, sigamos disfrutando con esto. Se inspiró, Pato. Poquito. un poquito. Y bueno, ¿qué nos cuentas de Paulita? Porque tengo una sorpresa, ya casi cerrando el evento, ¿cómo se llama el programa? Que Jairo nos va a tocar también el charango. No, no es un charango, parece. Parece. A ver, vamos a describir, es como un charango, ¿no? Es pequeñito, no está hecho de armadillo ni nada de eso, todo es de madera. Es un instrumento de Hawái, algunos lo conocen, es un ukulele. Otra amiga vino acá también, tú le debes ubicarla, Francesco Sieri. Sí, vino con él y estuvo justo en los micrófonos, mira, sí, también. La Francesca es una gran amiga también. Sí. Y entonces este es el más pequeño de los ukuleles, es un ukulele de bolsillo. Ah, no. Pues. Ajá, sí, es súper chiquito. ¿Cuánto me dieron? ¿Unos 50 centímetros? ¿40? ¿50? Unos 45. ¿Vale? Sí, no, es pequeñito. No. Entonces todo el mundo cuando ve, piensan que es de juguete. De hecho, alguna vez me querían comprar en $20. Entonces le digo, vea, para que se entere, tome. Y claro, cuando ya le tienes en las manos, ves y dices, no, tiene incluso hasta para amplificar y todo eso. Y claro, este es un instrumento, un juguete caro. Y esa suena como la canción Isa Tenino, juguete caro, hace mucho. Imagínate. Para recordarles nuevamente que este domingo 24 de mayo y el 31 de mayo estaremos el grupo de artes escénicas La Sociedad Antónima con su obra El Negro Cirilo para grandes y chicos a las 12:30 con un valor de $4. Ya Paulita. Sabes, Paula, Eddie, ya están invitados. Gracias. Estaremos ahí. Paulita, Eddie. Bueno, de igual manera, muchas gracias, Patito, por habernos invitado, y le invitamos a toda la gente de la onda metalera, a todos nuestros amigos metaleros y no metaleros, a que vean el programa Planeta Rock para compartir lo que es cultura, arte, y igualmente estás invitado porque obviamente el arte lo hacemos todos, y obviamente, amigos, todos somos un puño, todos somos una fuerza, todos somos un movimiento, y el movimiento debe estar representado, y nosotros con gusto vamos a ser la voz de quien no tiene la voz. Así que Planeta Rock, próximamente, la próxima semana, y el 29 de julio, espérenlo en Señal Nacional. Qué buenísimo, justo nos comenta esto, Paula. Eddie, casi la despedía ya. Bueno, Patito, yo lo único que te puedo decir es agradecerte por darnos la oportunidad, darles otra vez un llamado a todos, que se unan y estén junto a nosotros y abran sus voces, abran sus corazones para que estén junto al movimiento metalero, que no están solos, tienen nuevos líderes, tienen nuevas voces, y esperemos que todos se unan y sigamos adelante. Gracias, Patito. No, pues siempre es un gusto, ya saben, siempre es la ventana abierta al aire, y bueno, también vamos a conversar siempre de cultura, de artes, bienvenidos. Quiero darle un agradecimiento también a todos ustedes por estar aquí en este programa, a toda la gente que está escuchando, también Good Stop Blues, y bueno, tenemos un amigo también que está por acá visitándonos, no se olviden visitar también el café, la Yangue Café Hostel, ¿no? Está aquí justo Michael, un gran amigo, también artista, comunicador social, donde ya se han hecho eventos culturales, así que no se olviden de visitar a todos ustedes también en Ayangue Sí, de cerca, seguro, montañito. Seguro, ya. Así que nos pasaremos los contactos por eso. Esa es buena, ¿eh? Oye, tomando las palabras lindas que dijo Paulita, yo siempre le he dicho, ¿no? Nosotros los artistas, independientemente si trabajas con la plástica, con el teatro, si eres metalero, si eres punky, si eres blusero, todos, si, incluso si haces música chicha, lo que sea, todos somos una familia, somos artistas, estamos unidos en el arte, somos hermanos, primos. Es que esa parte es justo la, ¿no?, que y hay siempre que nos echamos la mano. ¿No? Pero bueno, en esa parte hay que ponerla bien puntual, a veces no te echas tanto la mano. Es lo mala onda de lo que pasa. Pero tenemos que pensar así, también exacto, como familia. Yo, al menos, exacto, de la gente que me ha rodeado, por ejemplo, eso, contigo, Patito, son algunos años, Jairo, entonces uno pero, me considera. Pero sabes que esa parte hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Esa parte también hay que analizarlo y pensar en eso, que vos tengas tus egos, tengas o lo que sea, cada uno, hermanos, cada somos uno humanos. Exacto, pero el cada uno tenga, es no, y bueno, el artista aparte es loco y es lo bonito, porque si no el mundo no sería como claro, él, pero lo que te digo es una cosa y es muy claro y bien puntual, más bien como tú mismo lo mencionas, Paula, Eddie, esto es el llamado a toda la gente que hace arte, ¿no? Ajá. Toda la gente en sus diferentes géneros artísticos, teatro, pintura, música, que nos unamos, unámonos y seamos amigos, hermanos, para plantear cosas interesantes. El arte, la cultura tiene que ser bien tratada en Ecuador. Si han hecho cosas interesantes, hay que seguir desarrollando. Claro. Vamos con la despedida, maestro. Claro que sí. Bueno, y ahora Eddie creo que me va a colgar, pero vamos a tener que dejar de hacer un poco metal. El Patito también me va a colgar. La cultura es universal. Bacán. Entonces ahora sí, yo necesito que alguien de ustedes me eche una mano con la maraquita. Usted va a ser así. Ya, bacán. Eddie a la maraca, todos a los coros. Vamos a interpretar, creo que para cerrar este espacio ya, el tema principal de mi obra de títeres del Negro Cirilo, que se está presentando este domingo que viene y el próximo a las 12:30 en el Teatro del Mundo Juvenil, ¿okay? Entonces vamos a interpretar el tema principal que le da el título a la obra, que es el Negro Cirilo, y dice: eso, las palmas, el Negro Cirilo se va muy tranquilo, va al Amazonas montado en su caimán, lleva unas tijeras y agujas con hilo y un canasto lleno de migas de pan. ¿Dónde va Cirilo, Negro Cirilo? ¿Dónde va Cirilo montado en su caimán? Va al Amazonas a bailar la samba con una negrita del Paraná, Paraná, Paraná, cumbia, Paraná, Paraná, Paraná, el Negro Cirilo llegó a su destino sin imaginar. Y ahí le dejamos, porque si sigo cantando el resto se van a enterar de lo que va la obra y quiero que todos se queden picados y que vayan a ver este domingo y el próximo domingo de mayo en este evento que se está cerrando, que es mayo, el mes de los títeres, organizado por la Sociedad Antónima y el Son de Cueche. Bueno, tenemos unos dos minutitos más todavía para que también el Michael salude de tienes casi 30 segundos, Michael, también artista. Bacán. Tiene pinta. Muchas gracias por el espacio, Patito. Bueno, los esperamos en a pocos kilómetros cerca de Montañita. Tenemos el Ayangue Café Hostel. Pueden llegar grupos, familias. Hay capacidad para unas 24 personas, 25 personas. Ayangue es un lugar muy muy muy especial, porque es un mar piscina donde no hay olas, entonces va muchas familias de Guayaquil a estar tranquilos con sus niños. Cabe mencionar algo Micha, ahí se hizo también el festival, ¿no?, en el Café Ayangue Hostel. Sí, ahí hemos hecho varias actividades, un encuentro de artes escénicos en el 2013 y ahora en el 2015 hicimos un festival de blues y rock and roll. Eso los esperamos, muy agradable para hacer snorkel, para comer el plato que se llama arroz ayanguero. Tiene sus encantos, ¿no?, y mucha tranquilidad. Bueno, nada más que, bueno, disfrutemos de lo que es cultura en Ecuador, y que viva la cultura en Ecuador, que viva el arte en el mundo, y bueno, a seguir nada más, seguimos. Bueno, esto fue Woodstock Blues, viernes, no se olviden, vamos a escucharnos el próximo jueves y viernes. Un abrazo bien grande, soy Pato Recalde, Casa de la Cultura, no se olviden, y nos pueden escuchar también por la www.casalacultura.gov. Su programa Woodstock Blues, y en el control de sonido siempre nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. ¡Yeah! Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!